Nada, pues vamos a aprovechar estos 15 minutitos que nos quedan para contarte lo último en, bueno, tecnología, ciencia y esas cosas que nos gustan. La sección que abre siempre este espacio son las curiosidades de la ciencia. Hoy quiero hablarte del hierro. El hierro, cuyo nombre en química es Fe. O sea, una F y una E. Bueno, pues es un mineral que necesitan los seres humanos para vivir. Entre otras enfermedades, si no tenemos hierro, si no comemos alimentos ricos en hierro, pues podríamos tener anemia. Y los principales síntomas de la anemia son fatiga, nos cansamos, subir unas escaleras nos fatiga, pero ¿qué me está pasando? Me estoy haciendo mayor, ya no aguanto hasta subir estas escaleras, ya no puedo caminar, claro, porque tienes falta de hierro. Y además, si te miras a un espejo, bueno, tú no, mejor que te lo digan los demás, porque el mejor espejo a veces son las personas que nos conocen, así que notarán una extrema palidez. El hierro es fundamental para formar la hemoglobina de la sangre, la sustancia que transporta el oxígeno. Tú cuando respiras, claro, el oxígeno llega a los pulmones. Sí, claro, pero llega a los pulmones también, pues, que después se distribuye, ¿no? Por la sangre, gracias a esos glóbulos rojos que portan el hierro, que a su vez lleva el oxígeno. Bueno, pues también es el responsable de que la sangre sea de color rojo. Las mujeres pierden más hierro que los hombres debido a la menstruación, por lo que, señoritas, tienen ustedes que ingerir mayor cantidad de este mineral. El hierro es difícil de asimilar, por lo que la mayor parte de ese mineral ingerido no es aprovechado. Para conseguir metabolizarlo mejor, es ideal ingerir vitamina C, o sea, principalmente pomelo, naranja, limón, kiwi, ¿eh? El hierro es de origen, bueno, si es de origen animal, se asimila más fácilmente que el de origen vegetal. Algunos alimentos con hierro son los siguientes, poniendo entre, bueno, aquí dice entre paréntesis, yo te lo digo, más o menos la cantidad de hierro que contienen, 100 gramos. Si tuviéramos 100 gramos de almejas, chirlas o berberechos, 24 miligramos de hierro. La morcilla, 14. Los pistachos, 7. Las lentejas, 7 también. Ahora te digo una cosa de las lentejas. Garbanzos y judías, 6,7. Pipas de girasol, también 6. Hígado de ternera, 5. Almendras, 4. Nueces, huevos y chocolate, menos de 3. O sea, quédate con que lo que más hierro tiene, fíjate tú, es el marisco, ¿eh? Las almejas, chirlas o berberechos, la morcilla y los pistachos. Las lentejas. Bueno, yo te cuento una cosa, mira, la comparto contigo. Cuando fui a hacer hace poquito, bueno, hace poquito no, hace unos meses un análisis, dijo la doctora, tienes falta de hierro. Y le dije yo, bueno, pues nada, eso ya está hecho, ¿no? Me tomo lentejas. Me dijo, no, las lentejas no sirven para nada. Y digo, ¿cómo? Yo me acuerdo que mi madre y mi abuela me decían, el niño tiene falta de hierro. Ah, las lentejas el lunes, lentejas el martes, lentejas el miércoles, siempre lentejas. O sea que según la doctora no sirve ese hierro, dijo que no se conseguía metabolizar. Después alguien me dijo que había que tomar mucho zumo. No sé en qué quedó todo esto, ya intentaré buscar información sobre el tema y contártelo. Por cierto, hoy es viernes, llegará el doctor Fernando Jiménez, y a lo mejor le hago esta pregunta, muy interesante. Bueno, pues nada, el tío Miguel, aquí con un montón de noticias científicas que quiere compartir contigo. Vamos a cambiar la música y vamos a que nos acompañe algo así más chill out, más suavito, que con este día, vamos, es que apetece. Y yo he elegido para ti, para el día de hoy, pues mira, noticias científicas ninguna. Vamos a dejarlas para el lunes. He elegido algunos inventos y tecnología para que digas, ¿dónde vamos a parar? Así que cargamos la sección. Cargando sección. Inventos y tecnología. Este robot es una maravilla. Robot chino. Comprado en el Todo a 100. Bueno, pues mira, inventan una alarma para avisar de las caídas de los motoristas. Todos los moteros, a todas aquellas personas que les guste el mundo del motor, pero en dos ruedas, tienen graves problemas con los accidentes. Pero imagínate una alarma, un nuevo invento que pudiera salvar las vidas de muchos motoristas. Bueno, pues en este caso te presento una alarma que salta cuando la moto vuelca. El dispositivo lleva instalado un nuevo sistema GPS. Es un sistema para orientarse, ¿eh? Los barcos y muchos coches hoy en día llevan ese GPS. Se lo digo, se lo comento a quienes no sepan lo que es. Bueno, pues este sistema, sé que mediante satélite, sabe dónde estás. Así que cuando la moto vuelca, pues gracias a que la caída del motorista que lo porta queda registrada en una central, mediante ese GPS, pues en 7 segundos llaman al móvil de la víctima. Si no contesta, la sala, el grupo de de vigilantes, digamos, pues avisaría a emergencias. Y para atender un caso así, actualmente se tardaría entre 25 y 40 minutos de media. Con este sistema ese tiempo se reduce considerablemente, porque entonces esa sala que está haciendo pues un seguimiento, o simplemente pues cuando avisa el GPS, dice posible accidente en la zona de la asomada, latitud tal, kilómetro tal, y ya van allí los servicios, porque muchas veces es de noche, o a lo mejor pues ese motorista tiene un accidente y queda, pues, vamos, dicho así bruscamente, queda tirado, ¿no?, en la cuneta, y los coches pasan y no lo ven. O sea, me parece un invento fantástico. Y otro también interesante es una lentilla que protege los ojos de la luz natural. Así que un grupo de neurocomputación y neurorobótica de la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado unas lentillas que protegen la retina de posibles daños causados por la exposición a la luz natural. Según explica esta universidad, los ojos disponen de una protección natural que se pierde progresivamente con el paso del tiempo. A las personas mayores seguramente les molesta mucho más la luz. Y la solución propuesta se basa en un filtro amarillo que es invisible y se podría aplicar a cualquier tipo de lente de contacto con o sin graduación. En el momento en el que el sujeto que porta, la persona que porta estas lentillas, pues sale, por ejemplo, imagínate que sale de la iglesia o sale de un restaurante o de yo qué sé dónde, del cine, bueno, pues el sol está dando de frente y es como quien lleva unas gafas de sol. De forma natural, protege su vista de los rayos del sol o de cualquier fuente luminosa de gran potencia. Y la naturaleza es sabia, lo hemos dicho muchas veces, ahora los científicos se han dado cuenta de que inventar por inventar, bueno, pues está bien, pero si te fijas, la naturaleza también te puede enseñar muchas cosas. Por eso, fijándose en los mosquitos, deberíamos de decir, las mosquitas, que son unas busconas, unas lobas, son las que pican. Las mosquitas son las que pican, los mosquitos no, pican para extraer la sangre de los animales y de los seres humanos para dárselo después a sus larvas. Bueno, pues científicos inventan una aguja indolora inspirada en la trompa de los mosquitos. ¿Por qué el mosquito cuando te pica no te enteras? Yo te lo voy a decir. Pero antes, piensa en esto. Cuando estás en la sala del médico te van a pinchar. ¿Te pones de color azul cada vez que el médico tiene que sacarte sangre? Bueno, pues lo sentimos muchísimo. Todavía no hay remedio para esto. Lo que tal vez te sirva de consuelo es que un científico del Instituto Nacional de Tecnología, de un lugar de Japón, cuyo nombre es complicado de pronunciar y no nos aporta información extra, pues ha creado, en colaboración con sus compañeros, una microaguja. Aguja pequeñísima, indolora de succión. O sea, sirve para chupar sangre, para extraer sangre, inspirada en la probóscide de los mosquitos, en esa trompa que tienen ellos. Gracias a sus reducidas 60 micras de diámetro, 60 micras, piensa que una aguja normal tiene 900 micras. Pásalo a milímetros, para que tengas una idea. 900 milímetros, pues es una medida, pero 60 sería muchísimo menos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Bueno, pues también lleva un canal interno, un tubo, pues de 25 micras, un espesor, vamos, yo creo que menos que un cabello. Esta aguja puede perforar hasta 3 milímetros de tejido sin que el paciente sienta absolutamente nada. Fantástico esto, para poner una inyección o para extraer sangre. A diferencia de otras soluciones parecidas, esta nueva aguja está fabricada con aleaciones de titanio. Titanio, uno de los metales más duros del planeta. Creo que el más duro, el metal más duro, creo. Ya lo comprobaré. Bueno, por lo que existe el riesgo de quedarse clavada como una astilla. Claro, puede partir esa aguja. Tan finita, casi, ya te digo, más delgada que un pelo. Si esa aguja se partiera, no pasa nada, porque el titanio, no reacciona negativamente con el cuerpo humano. ¿Te suena que alguna vez alguien ha tenido un accidente o ha sufrido una operación? ¿Qué tal vas, Manolo? Pues bastante bien, mira, me pusieron aquí en la pierna una prótesis de titanio, Es como el oro, ¿Tú te acuerdas de los abuelos y algunos tíos que tenían dientes de oro? Bueno, pues el oro no da ningún tipo de problema. No vas a poner un diente de hierro o de acero, ¿no? Se oxidaría y, bueno, eso te intoxicaría, claro. Bueno, pues muy bien. Esto, la aplicación más interesante, aparte de extraer sangre, sería dedicada para controlar el control, valga la redundancia, del azúcar en pacientes diabéticos. Y, por supuesto, la administración de insulina. Qué bien. Cada viernes, cada día de la semana, pero cuando tocan estos inventos, es que nos vamos caminando hacia un mundo mejor, Pues mira qué invento te traigo hoy, este sí que te va a llamar la atención. Inventan una camisa o una blusa capaz de generar electricidad. Bueno, la verdad es que ya creo que hemos hablado en alguna ocasión de otras camisas hechas para más que cubrir el pecho de una mujer o el cuerpo de un hombre. Pero un equipo de científicos de la División Tecnológica y Energética espera que dentro de 5 años más o menos podamos comprar una camisa con capacidad de generación eléctrica en lo que es, en cualquier comercio. Hizo todo utilizando materiales piezoeléctricos. Piezoeléctricos, claro. ¿Alguna vez has visto que alguna persona va a fumar y lleva un mechero que en vez de llevar piedra hace así, clac, clac, clac? Bueno, pues eso es que lleva una piedrecita de cuarzo. Si tú coges cuarzo del suelo, aquí en Lanzarote no tenemos cuarzo, pero bueno, y lo tiras al suelo con fuerza, salta una chispa. Quiere decir que una activación mecánica, es decir, un golpe con un martillo o con un golpecito, produce una chispa, produce electricidad. Por eso te digo que el mechero pues produce electricidad, porque hay un martillo que lo que hace es darle un golpecito y sacar esa chispa. Bueno, pues igual, con materiales muy parecidos, piezoeléctricos, estas camisas podrían transformar la energía cinética en electricidad para alimentar las baterías de reproductores portátiles, teléfonos y otros cachivaches de bajo consumo. Otras aplicaciones potenciales incluirían, por ejemplo, el uso de equipo militar y de sistemas de monitorización para personas mayores. O sea, imagínate que personas muy mayores, muy ancianas, pues tienen una movilidad muy corta y con una camisa de estas tendrían unos sensores que podrían comunicar pues el punto en el que están, si han sufrido una caída, un montón de cosas. Al tener electricidad gratis, puedes hacer lo que quieras, como si quieres conectar una radio a la camiseta. Bueno, pues muy pronto labremos camisas que producen electricidad. You don't have. Don't make a vow that you can't keep. Cargando sección. Internet. Bueno, no es una noticia así muy interesante, pero si te gustan las colecciones antiguas, a lo mejor este fin de semana te apetece conectarte a internet y entrar en una página que se llama Colnect. Es un poco complicado de explicar. A ver, Colnect, acabado en C, y le pones una T después. .com. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues es una red social para coleccionistas de artículos. ¿Quién no le gusta un reloj del siglo no sé qué? O una mesa, un mueble castellano, yo qué sé. Hay un montón de cosas, al menos para ver. Así que para todos aquellos amantes del coleccionismo, encontrarán en Colnect la red social que les permitirá crear y compartir sus colecciones personales, además de conocer a otros coleccionistas alrededor del mundo. A lo mejor tienes sellos, o tienes monedas, o tienes yo qué sé qué, que se puede coleccionar y te apetece enseñar, o comprar, o vender. Bueno, pues una red social para coleccionistas de artículos, desarrollada en Israel y ganadora de un gran premio de este año, el Startup 2.0, celebrada en Bilbao recientemente, y bueno, pues está disponible en diferentes idiomas, incluido el español. Así que los coleccionistas disponen de un amplio catálogo de artículos coleccionables elaborado con sus propias aportaciones y que podrán añadir a sus listas de colecciones que tienen disponibles, bueno, de artículos para su intercambio, e incluso intercambios. Y por supuesto, buscar cosas. Resulta que quiero una radio como la de las abuelas, ¿no? De estas antiguas. Y yo estoy deseando encontrar una radio de esas, ¿eh? Bueno, yo también me voy a conectar a esta página. Colnect.com. Y una noticia de internet también. Decirte que el vídeo, yo creo que el internet del futuro, a este paso, será más que otra cosa, vídeo y audio. Lo que pasa es que estamos en paños menores, estamos en la edad primitiva, porque mira tú que se podrían poner gran cantidad de programas que hacemos aquí en la radio, y secciones y cosas interesantes, pero desgraciadamente, tal y como está la cosa, no te dan espacio, te cobran un montón de dinero y hay cosas que son realmente inviables. Así que ya lo veremos, a ver quién demuestra qué. En principio, el vídeo ocupará el 91% del tráfico de internet para el año 2013. Leer es bueno, pero cansa. Al menos cansa en una pantalla. Mejor tener un libro. Pero si te lo ves, te lo cuentan, pues mucho mejor. Bueno, pues nada, nos quedan unos segundos. Decirte que el nombre del estudio viene a cuento porque el volumen del tráfico ya no se medirá en megas, ni en teras, ni en petas, ni siquiera en exabytes, sino que llegará a la era del zettabyte. Hay que aumentar esas conexiones. Hay que hacer muchas cosas. Todo ello por un mundo mejor. Nosotros nos vamos, pero volveremos el lunes con más cosas. Yo solo desearte, en nombre de todo el equipo, que este fin de semana que te marque un poquito, que lo recuerdes, que pase algo en tu vida que te guste, que sea fantástico, de verdad. Que digas, me acuerdo de aquel viernes 19 y sábado de 20 de junio de 2009, qué bien me lo pasé, que seas muy feliz. Y ten en cuenta que pásate por el Lansaldo, ¿eh? Igual compras alguna cosa interesante a muy bajo precio. Que me echan fuera. Nos vamos. Hasta el lunes.